La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco junto con Irene Antinori este programa radial Sueños Posibles. Después de este domingo espectacular, Día de la Primavera, habría mucho que hablar respecto a la primavera, también como un mandato cultural, respecto al Renacimiento, Día de Ser Invierno y todos esos lugares comunes que, como todos saben, no gozan de mi simpatía. Ningún día internacional o nacional o provincial de nada goza de mi simpatía. Algunas noches gozan de mi simpatía, por cierto, pero esta especie de adoración que se hace de la primavera, del 21 de septiembre, evidentemente, como todo lo que ronda la cultura represora, encubre. Y encubre nada más y nada menos que un día no hace verano, un día no hace primavera, y que lo que nos preocupó en el invierno nos debería seguir preocupando durante toda la primavera, el verano y demás. Pero hay personas para las cuales los cambios de estaciones no tenían demasiada importancia, o si la tenían era meramente anecdótica. Es decir, personas que luchaban, que lucharán, independientemente de si es verano, invierno, otoño o primavera, independientemente de si es fin de año, principio de año o vacaciones de invierno. La lucha, cuando es verdadera, cuando es profunda, cuando es sincera, cuando es consecuente, esa lucha es siempre. Como se dice ahora en el lenguaje de los medios, es online. El cuerpo a veces descansa, no mucho, pero la mente no. La mente sigue siempre combatiendo contra todas las formas de la cultura represora. Y el programa de hoy, de este 22 de septiembre, va a estar dedicado a recordar, a homenajear, a hablar de una compañera que seguirá luchando, esté donde esté, que he sido una madre de la plaza, y como yo la he bautizado, es una madre que al pueblo siempre lo abraza. Es una madre que no se dejó abrazar por el poder, sino que siguió abrazando a las luchas populares. Hace muy poco con Irene estuvimos hablando también junto con Norita Cortiñas, que recordaba muy bien a Herminia Severini, y es lo que vamos a hacer en este programa. El lunes pasado tuvimos una charla breve, seguramente esta tampoco va a ser todo lo extensa que quisiéramos, pero con también un gran compañero de militancia, de Herminia, que es Alberto Nadra. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, nuevamente gracias por tu tiempo. Queríamos, bueno, continuar con esta semblanza de Herminia, esta madre de la plaza que se ha retirado a luchar en otros lugares y que vos conociste también. ¿Qué nos podríamos... ¿Qué te parece relevante comentar sobre Herminia Severini? Bueno, viendo los invitados que tienes hoy, bueno, y también lo que nosotros conversamos la semana pasada, donde yo recordé su origen humilde, su trabajo en el campo, la tremenda fuerza con la que militó desde muy jovencita Herminia, que educó a sus hijos en ese mismo espíritu de lucha y por eso se enrolaron en luchas, a veces no con la misma ideología o el mismo enfoque político que tenía ella, pero sí con los mismos objetivos de justicia, de independencia, de dignidad para el ser humano que defendió Herminia y que creo que lo aprendió en aquellas terribles jornadas de trabajo rural cuando aún era muy niña. No me quiero extender sobre lo que ya hemos hablado, porque, bueno, ella como militante, como luchadora, creo que sus amigos y sus familiares van a poder también decir, o mejor dicho, van a decir con propiedad de... Me conmueve todavía pensar en el tema, porque duele lo de Herminia. Yo creo que ellos van a poder decir mejor que yo en este momento eso. Yo la rescato como militante, yo rescato su lucha, yo rescato su espíritu de rebeldía, que lo extendía también hacia el interior del Partido Comunista, que era donde ella militó toda su vida. No tenía ningún empacho en plantarse frente a quien habría que plantarse y decir lo que tenía que decir. Tampoco dudó en plantarse frente al centralismo de las madres, o de un sector de las madres, por lo menos en Buenos Aires, cuando estuvo en desacuerdo con viejas y con nuevas políticas que llevaron adelante. A mí estas son las cosas que más me tocan, y quizá en esta semana, justamente cuando se informó de la muerte de Herminia, casi pasó inadvertido en los periódicos de la capital, porque así son las cosas. Los luchadores no tienen el espacio, y más si son luchadores que vienen de esa visión, cosmovisión del mundo, que aspira a una dignidad sin explotadores, sin explotados, que proclaman una sociedad socialista como lo proclamaba Herminia. En general no tiene mucho lugar, e incluso te diría, entre algunos diarios que uno supone que tendrían que ser y que son en la práctica difusores e impulsores de políticas favorables a la lucha por los derechos humanos y a los juicios... Discúlpame, Alberto, pero concretamente, ¿cuáles serían? No, voy concretamente, que me produjo una profunda indignación, y lo escribí en las redes, así como me salió, como decimos nosotros, al correr de la máquina. Me produjo una profunda indignación enterarme de la muerte de Herminia por Página 12, pues sabíamos que estaba grave, pero no que se había producido el hecho. Enterarme por Página 12, y que Página 12 dijese que cuando Adriana desapareció, la hija, Herminia, que no militaba en ninguna organización política ni social, la buscó, etcétera, etcétera, etcétera. Francamente, es este habitual ninguneo a los luchadores del campo popular, y particularmente hablo del ninguneo a los luchadores que vienen de la izquierda, y de una izquierda equivocada, ¿no?, pero que se jugó entera por los cambios que creían necesarios en el país. Este ninguneo que va de la derecha sin ninguna duda, pero llega a supuestamente diarios y publicaciones que se supone que son nacionales y populares, son acá en pop, para decirlo en los términos de la indignación que a veces a uno le produce este ninguneo, que a uno se le hace muy difícil creer que puedan dar tantos datos de quién era Herminia y puedan decir alegremente que no militaba en ninguna organización política y social, cuando justamente se destacó por su militancia del Partido Comunista, partido al que yo pertenecí hace 24 años que no pertenezco, pero al que no reniego un solo minuto de la lucha que desarrollé y la absoluta vocación que tuve, como la tuvo Herminia sin ninguna duda. Y me parece realmente una infamia, y perdoname, Alfredo, que lo diga en este tono, ningunear a un luchador popular de esa manera. No me gustaría que, después de haber sido miembro del Comité Central, de haber renunciado hace 24 años, digan que yo no tenía ninguna militancia social. Entonces pienso en la Herminia que nadie en Santa Fe ignoraba a qué partido pertenecía, y nadie ignoraba que se destacó en la lucha gremial de las enfermeras y por la salud pública, y de las maneras más tremendas, y bueno, y terminó muriendo en el PAMI 2 como una expresión casi de todo lo que fue toda su lucha. No me indigna este ninguneo. Alberto Nadra, sí. Buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Vos sabés que yo rescato mucho lo que hablé con Arminia en persona, y yo le decía, Arminia, vos me haces acordar a mi viejo. Y me dice, ¿sabés qué pasa? Nosotros pertenecemos a una raza de luchadores. Y ella se reivindicaba así. Somos todos comunistas y luchadores por otro mundo posible. Y ella realmente tenía un respeto muy grande. Y estaría muy indignada si alguien le hiciera despojarse de sus orígenes. En eso coincido plenamente con vos. Bueno, lo que decís tiene doble valor, porque realmente... ponerla a la Arminia a la altura de tu padre, que fue un héroe argentino, latinoamericano y diría que hasta internacional, aunque absolutamente desconocido, es un honor para Arminia, pero a su vez pone a tu padre a la altura de lo que realmente se merece, y sin ninguna duda, estaría muy enojado, sin ninguna duda. Alberto Nadra, con él estamos hablando, haciendo una semblanza, no del pasado de Arminia, sino de la vigencia de Arminia, ¿no? Absoluta. En ese sentido viene bien el recuerdo del padre de Irene, compañero, camarada comunista, con una responsabilidad muy fuerte, en años muy, muy difíciles, ¿no? Que algunos, este travestismo político que a mí por lo menos me indigna mucho, ¿no? Y pareciera que todos en Argentina siempre luchamos por los derechos humanos, ¿no? Olvidando que muchos fueron derechos humanos en plena dictadura y se reciclaron todas las veces que pudieron. Pero quiero dejar mis desvaneos. ¿Y cómo ves vos hoy el movimiento de derechos humanos en Argentina en relación a lo que es todavía, obviamente, y que posiblemente lo siga siendo, el discurso, el relato hegemónico del kirchnerismo que se ha apropiado de esas banderas ya hace más de una década, ¿no? Mira, Alfredo, yo rescato profundamente del kirchnerismo, o de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, rescato profundamente que en un momento que la sociedad, el hombre común, el ciudadano común, había borrado totalmente de su agenda el tema de los derechos humanos, y ni que hablar del genocidio desatado por la dictadura, impusieron, podríamos decir, de arriba hacia abajo, con los intereses que hayan sido, porque lo creyeron conveniente, no me interesa, lo concreto es que había desaparecido de la agenda, y ellos lo pusieron nuevamente, cuando algunos militantes, incluso que estuvimos toda la vida vinculados a las organizaciones de derechos humanos, habíamos perdido la esperanza de que pudiera llevarse las leyes, que pudiera avanzarse hacia el juzgamiento y demás. Punto. Lamentablemente esto vino unido con un juego perverso donde se fue politizando y partidizando el trabajo de las organizaciones de derechos humanos de una manera que les hizo un daño inmenso, y hoy vemos por un lado una pérdida de prestigio por esa división, también una pérdida de prestigio por algunas posiciones que a la ciudadanía en su conjunto le resultan incomprensibles, y por otra parte una pérdida de prestigio por hechos concretos que sucedieron, como manejo de dinero, confianza en los personajes como los Jock Glenn y demás. Y acá me tomo de lo que vos dijiste de la continuidad, y a su vez de lo que yo te había dicho del ninguneo. El ninguneo siempre se paga. Se paga en el sentido de los que aspiramos a cambios reales y para bienestar del pueblo. Cuando vos ninguneas a los luchadores, obviamente el daño que le estás haciendo a los luchadores, es indudable, pero el daño que le estás haciendo a la causa de los cambios en el país es más grande, porque lo que estás haciendo es desvirtuando la historia real y vendiendo una historia parcial, mentirosa, por lo tanto, en tanto que es parcial. Y aquí, en el tema de los derechos humanos, se ha mentido mucho durante muchos años y se ha ninguneado mucho y durante muchos años. No es casual que Herminia, antes de ser una madre de Plaza de Mayo, fue una de las fundadoras de Familiares de Presos y Desaparecidos en Santa Fe. ¿Por qué? Porque en este país existió siempre una sola organización de derechos humanos desde hace 80 años, que se llamó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la que muchos se reían o subestimaban o consideraban que se dedicaba a llevarle comida a los presos. Después, en la época nefasta de la AAA de Isabel Martínez y López Rega, nació la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y después del golpe, lo primero que se conforma es la Asociación de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Ahí estuvo al frente una bellísima persona, padre de dos muchachos desaparecidos, Lucas Orfanó. Allí estuvo la madre de Teresa Israel. Ahí estuvieron, bueno, a nivel nacional, incluso estuvo la Cata Guanini, la madre de Lucas Guanini, gente de distintas extracciones político-ideológicas. Y es en la sede de la Liga y luego junto con Familiares y demás que empiezan a encontrar un lugar donde organizarse y finalmente darse a conocer como Madres de Plaza de Mayo, las originales Madres de Plaza de Mayo. Entonces, reducir con toda la importancia, con toda la valoración, con todo el heroísmo que le otorgamos nosotros, a las Madres de Plaza de Mayo, es injusto, absolutamente injusto, y un ninguneo también inadmisible decir que la lucha por los derechos humanos en la Argentina nació o se redujo solamente a la acción y a la lucha heroica, sin ninguna duda, de las Madres de Plaza de Mayo. Y de esta mentira y de este ninguneo que pretendía ocultar la lucha de todas estas otras organizaciones, detrás de este ninguneo surgieron otros ninguneos que finalmente permitieron que gente que decía que su hija no estaba metida en nada y sus hijos no estaban metidos en nada, como la señora de Bonafini, se adjudicaran un rol después del secuestro y la muerte de Azucena Villaflor. Ahora lo podemos decir porque han pasado muchos años, era muy difícil ahí cuando todavía había peligros, esa gente le podía pasar algo, todavía hay cosas que no se pueden creer que se escriben en los comentarios cuando fallece una madre como Herminia, es un tema que si tuviéramos tiempo después te cuento, pero de ese ninguneo nació el caldo de cultivo para la división, porque al ocultar una parte de la historia adjudicás un poder, una capacidad, un verticalismo, una soberbia a un sector que, bueno, finalmente se produjo la división entre las madres línea fundadora y las madres de la línea EDE. Sí, y además la misma división en línea fundadora también, ¿no? Porque, y después se dividen los sectores en línea fundadora y demás cuando vienen estos elementos de politización del movimiento, donde se identifica la lucha por los derechos humanos con un solo sector político, con un solo gobierno, cosa que es absolutamente injusta, o con un solo sector de la sociedad, cuando esto no fue así. Hay que recorrer, en realidad no los diarios, porque muy poco aparecía, pero hay que recorrer la conversación con algunos de los que vivimos aquellos años, para saber quién era la gente que estaba en la calle, quién era la gente que iba a reclamar por los presos de los cuarteles, quién era la gente que realmente se jugaba, y estoy hablando no solamente de los familiares, estoy hablando de los que no teníamos ningún familiar desaparecido y los que no tenían ningún familiar desaparecido y estaban peleando por los desaparecidos, por los asesinados, por los presos, por los secuestrados, y que ahora resulta que hay muchos que no tuvieron absolutamente nada que ver con eso, y como también lo hicieron al principio de la democracia, se adjudicaron absolutamente los logros, y parece que todos los otros estaban en otro. Y cuando recuerdan alguno, ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Recuerdo un discurso en el colegio militar al que me invitaron, que se habló de dos soldados que habían desaparecido. Esos soldados eran Luis Steinberg y García, los dos militantes y conocidos míos de la Federación Juvenil Comunista. Y eran dos soldados que habían desaparecido. Nunca eran militantes con una identificación ideológica. Y ahí también ya empezábamos siempre el ninguneo, y el ninguneo, y el ninguneo. La mentira engendra monstruos tremendos. Por más que se mantenga como mentira, surgen expresiones de deformación de la lucha, de desvío de la lucha por los objetivos que inicialmente la engendraron, que son fatales para los movimientos. Y yo creo que esto es lo que ha pasado. Exactamente. Alberto Nadra, muchísimas gracias por tus palabras. Si alguna vez te dan tiempo y ganas, nosotros estamos acá en los estudios de La Retaguardia, en la zona de Mataderos. Nos gustaría mucho tenerte acá para poder hablar casi todo el programa contigo. Pero bueno, has hecho una semblanza que yo comparto, por eso te dejé hablar y hablar, porque bueno, no tenía mucho más que agregar. Te mando un fuerte abrazo y seguimos recordando a Herminia Severini, no solamente en este programa, sino de aquí en más, para siempre. Fuerte abrazo. Un gran abrazo, Alfredo, y un gran abrazo para esa gran persona y gran hija que es Irene. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy Lelia Sarmiento, asociada de Ático, y les voy a contar algo de mi cooperativa. Ático es una cooperativa de trabajo en salud mental y por lo tanto tiene dos pertenencias que le otorgan especial identidad: el sector cooperativo y la salud mental. Desde su organización como centro de salud, integra el foro de instituciones de profesionales de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, desde la creación del mismo en el año 1997. Desde su identidad cooperativa, está asociada al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y a FAES, Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Integrando estos dos aspectos que le constituyen, la cooperativa, junto con el Foro de Salud Mental, han organizado una actividad compartida. La misma consiste en un foro abierto denominado Cooperación y Construcción de Subjetividad Deseante. Han sido invitados como disertantes el doctor Ricardo López, presidente de FAES, que se referirá a las cooperativas de salud en la República Argentina, y el doctor Alfredo Grande, presidente de Ático, que se referiría a la salud mental en particular. A continuación, se desarrollará un debate con la participación de todos los asistentes. Se llevará a cabo en la sede de la cooperativa, Teodoro García, 2578, el jueves 25 de 11 a 13 horas. Ambos disertantes son referentes destacados de la relación del cooperativismo y la organización de la salud, basada en los valores y principios cooperativos. Entre estos cabe destacar el séptimo principio, interés por la comunidad, es decir, que atiende a necesidades y deseos de sus asociados y trabaja en pos del bienestar de las comunidades. Una investigación realizada por INAES, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social, fue realizado en conjunto con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de Reempadronamiento Nacional y Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales, destaca que las entidades de la economía social cubren a 2.700.000 asociados, lo que las ubica en el cuarto subsector de salud, junto con el sector público, el sector de obras sociales y el sector privado. La Ley de Regulación de Medicina Privada número 26.682, sancionada y promulgada en mayo de 2011, excluyó las cooperativas y mutuales en su artículo primero, sosteniendo que estas entidades de la economía social ya tenían un regulador que es el INAES. Este artículo primero fue modificado por decreto de necesidad y urgencia, que modificó el artículo primero anulando lo que se había votado en el Congreso, incluyendo a las cooperativas y mutuales en esta ley de regulación de la medicina privada. Esto no corresponde, ya que las entidades de la economía social tienen un regulador que es INAES. Es un desafío pendiente por el que tienen que seguir bregando las cooperativas. Bueno, los saludo y deseo felices sueños posibles. Bueno, continuamos acá con nuestros sueños posibles en este en esta emisión especial, muy especial realmente, donde estamos recordando, homenajeando a nuestra querida compañera y amiga Herminia Severini. Ya hablamos con Alberto Nadra y acá el productor de La Retaguardia, Fernando Tevele, nos quiere dar una noticia realmente importante y que también tiene que ver con la lucha de los militantes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Mañana a las 10 de la mañana va a ocurrir algo que 5 años después de la desaparición de Luciana Rúa es la primera vez que va a pasar. Y es que en un juzgado federal, se van a reunir los familiares y amigos de Luciana Rúa y sus abogados con esta lista de funcionarios que fueron llamados a formar parte de esta audiencia. El coordinador del programa Verdad y Justicia, Luciano Hassan, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. No los voy a nombrar a todos, voy a nombrar a los más importantes en cargo: Alejandro Granados, que dirige la seguridad de la provincia de Buenos Aires; Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia; Abel Córdoba, que es el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Procuin; el equipo argentino de Antropología Forense y, por supuesto, familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Irán los funcionarios? ¿Qué les van a decir en la cara a los familiares y amigos de Luciano Arruga? En cualquier caso, en el juzgado federal número 1 de Morón se va a dar esta reunión más que interesante. Larralde, por si quieren acompañar a los familiares, Crisólogo Larralde, 673, Juzgado Federal de Morón, a las 10 de la mañana de mañana. Si no, escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la red, lo van a tener ahí en vivo, obvio. Bueno, muchas gracias, Fernando. Realmente hemos acompañado bastantes veces. Vanessa Orieta la hemos entrevistado también. Y bueno, conocemos todo el apoyo que La Retaguardia le ha dado a esta lucha, que sigue y que seguirá. Bueno, ahora vamos a hablar con una muy querida compañera, amiga, una luchadora realmente, una militante de la psicología, que es Sandra Bonfanti. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Alfredo. Gracias por tus palabras. Bueno, la verdadera luchadora era nuestra amiga Herminia. Bueno, de eso queremos que nos hables. Estamos acá con Irene Tinori, ya hablamos con Alberto Nadra, y queremos una semblanza tuya tan cercana. Fuiste muy amiga de Herminia, la acompañaste mucho, inclusive hasta la despedida final. Nos gustaría mucho tener tu semblanza de la querida Herminia. Mira, vos recién cuando me presentabas también como psicóloga, yo me acordaba lo que por ahí compartíamos acá en Rosario cuando vos estabas... hablando de la cultura represora, y pensaba, Herminia derrotaba la cultura represora, siempre es una rebelde que le dio lucha, y fíjate vos, hablando de semblanzas, una semblanza fue la despedida de Herminia. Herminia la despedimos como vivió y como lo que sembró, vida. Ella transmitía vida, entusiasmo, ánimo. Y las palabras de la Hermi eran, se puede. Ella decía, vamos que se puede. Y así fue su despedida. En la biblioteca Gastón Gori, éramos muchísimos, no sé el número, pero éramos muchísimas personas, muchísimos jóvenes, y nadie se la podía decir, bueno, es de mi organización y de mi partido, porque ahí estaban personas que te puedo decir eran del Partido Comunista, como eran anarquistas, como eran algunos cristianos, como otros eran ateos, había, pero todos eran personas que podían tener algo que contar de una anécdota con Herminia, de que Herminia les había transmitido, los había ayudado en su lucha, sea un trabajador, sea un estudiante, un joven, una persona del barrio, la gente del barrio, porque Herminia también armaba, organizaba a la gente del barrio, porque había que poner las cloacas, y ahí al frente estaba la Hermi. En las escuelas, hasta los últimos días, estuvo militando. Herminia se iba a las escuelas y hacía toda esta transmisión del pañuelo, la transmisión de la memoria, y en un silencio que por ahí no trascendió realmente lo que fue el laburo. Por ahí Herminia trascendía cuando se subía a arengar en una marcha o estaba en un conflicto y entonces iban las cámaras, pero en lo que es este anonimato de que conocemos muchas personas que estuvimos más cerca de Hermi, de estar en las escuelas y mañana voy a esta y a la de este pueblo y me invitaron a la de la otra y te contaba la historia con chiquitos de primaria o de secundaria o de un profesorado, y escuelas de todas partes, de la periferia, del centro, en eso no había diferencia. ¿Me escuchás, Alfredo? Sí, por supuesto, ¿no? Muy atentamente. No, te estamos escuchando. Me quedé como hablando sola. No estás hablando sola. No. Lo que pasa es que necesitamos escucharte y ya de paso que preguntarte lo siguiente. Acá Alberto Nader hacía referencia con mucha indignación de lo que sí. Llamaba cierto ninguneo, o sea, cierta poca repercusión. ¿Qué pasó en Rosario? Bueno, sí, leí esa nota del página. Acá en lo que son los diarios centrales, Le ofrecieron así una nota importante a Herminia, que es en el Página 2 y la capital de acá. Es verdad que ahí la periodista ahí comete un error. Pero bueno, también escuchaba lo que decía el entrevistado anterior, y Herminia también dejaba en claro que en las últimas, para nada negaba su histórica militancia en el Partido Comunista, pero ella decía que ya no tenía ni partido ni organización. Y eso lo sabemos todas las personas que estábamos cerca de Herminia en las últimas décadas. Ella no se referenciaba orgánicamente a un partido, ni la podían tomar, y la quisieron, le ofrecieron candidatura de todos los colores, y es verdad que le ofrecieron dinero y todo lo que le ofrecían a Herminia, y Herminia se reía porque lo que sí siempre tenía era una sonrisa, que tenía, no sé, esa vida que como te decía antes, transmitía esa vida, el puño en alto y la sonrisa, esa era la imagen de Herminia. Sandra, sobre todas las cosas tenía dignidad. Dignidad de luchadora, que no es poco. Pero es muchísimo. Por eso. Es muchísimo, y como yo la otra vez te contaba cuando hablábamos de cómo fue su despedida. Yo te quería pedir que lo contaras al aire. Porque había como una especie de, a mí me sale comunión y me retaría. No, por pero católica, era una comunión. Era una comunión de personas que todos entendíamos lo que Herminia quería. Como una despedida. Recordamos frases de Herminia como esto de que no se llora, que acá no se murió nadie, eso se decía, y fue así. En la Gastón Gori, que es una biblioteca del barrio, de su barrio también, y una biblioteca donde ella se referenció con muchos maestros que formaron esa biblioteca, se puso un tema que es No te entregues, corazón libre, creo que así se llama. Sí, sí. Porque era un tema muy, muy Herminia. Herminia era un corazón libre. Todos los que quisieron dijeron palabras o anécdotas o recuerdos. su cajoncito detrás no tenía ni cruces, tenía sus dos pañuelos, porque Herminia tenía dos pañuelos, uno con la imagen de Adriana, que decía venceremos, y el otro con una hormiga, que es el del, un símbolo de un artista acá, rosarino, no sé si conocen la hormiga, del Pocho Hormiga, de la referencia a Pocho Leprati, no sé si en Buenos Aires están conocidos. Sí, sí, Pocho Leprati es conocido. Como el maestro que fue fusilado por acompañar en las luchas para el 2001, fue. En el 2001, exacto. Y estaban alrededor, o no había ni palmas ni coronas, sino todas las fotos que fueron poniendo las personas y que armaron algunos compañeros con carteles con palabras de despedida. Entonces era la música que la representaba, eran las palabras de sus amigos, de su familia, de sus compañeros, eran las imágenes, las fotos. Los jóvenes alrededor, al costado, afuera, tomando mate, reuniéndose y hablando de Herminia y de lo que Herminia era, de lo que transmitió, lo que las cartas que le llevaban y se las depositaban en su cajón. Incluso, bueno, ella pidió ir a la tierra porque Herminia era una persona muy conectada con lo que era el cuidado del cuerpo, en su alimentación, muy contactada con la naturaleza, entonces ella decía, no, quiero volver a la tierra porque hay que volver a la tierra, hay que nutrir la tierra, hay que nutrir los gusanitos, así lo decía, y ese es el ciclo de la vida. Entonces todos fueron respetuosos, y cuando llegamos al lugar ese que había elegido ella para descansar y volver a la tierra, a la Pachamama, ahí la persona que hace ese trabajo dice, alguien quiere decir alguna plegaria, una oración, y fue automático que nos miramos y empezamos, todos dijeron, bueno, no, ¿qué oración cantamos? Y cantamos la primera estrofa de la canción al comandante Che Guevara, que dice, aprendimos a quererte, bueno, y terminando, compañera Herminia. Y fue algo que no se parecía, como si lo hubiéramos ensayado y nadie ensayó nada, y un gran aplauso, y realmente todos sentimos que eso era lo que Herminia se merecía, lo que Herminia quería y lo que nos supo transmitir. No estábamos alegres, estábamos conectado con la vida como lo que Herminia nos transmitió siempre. La vi esa vida luchadora, rebelde, pero vida. Y nos retaba si fumábamos, si nos intoxicábamos con comida basura y si no respetábamos la naturaleza. Lo último que hizo, como una movida grande, Herminia estuvo ahí en Famatina. Claro. En el corte. Tenía que aguantarse todas esas horas de viaje y tenía una espina bárbara. Ella quería irse a vivir allá. Ya volvió tan entusiasmada con todo eso. Pero bueno, no me quiero extender más. No. Sandra Bonfanti, psicóloga rosarina, una gran compañera de lucha. Ella pertenece al Puente en la Toma, que justamente funciona en la Toma, un lugar emblemático de resistencia de lucha. Hemos estado varias veces, inclusive con la alegría de poder escucharlo al compañero Carlos Gioldi. Bueno, una serie de situaciones que realmente para mí son muy entrañables, y bueno, teníamos muchas ganas junto con Irene de escucharte en este programa, porque bueno, Herminia, a la que hemos conocido, por supuesto, mucho menos que vos, pero bueno, en poco tiempo nos ha llegado muy profundamente y lamentamos mucho lo que es su desaparición, por lo menos relativa, ¿no? Es decir, porque en la lucha nuestra seguramente ella va a seguir viva. Te mando un fuerte abrazo, Sandra. Un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras de Rosario, y nos seguiremos viendo pronto. Gracias, y un gran abrazo para vos, para todo tu programa, y gracias por dedicarle el programa a Hermi. Bueno, un fuerte abrazo. Chao. Sueños posibles. el programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Seguimos en lo que podemos llamar nuestra nave del recuerdo, y el recuerdo que es recordar con amor, recordar, volver a sentir, volver a palpitar. Ya tuvimos el testimonio de Alberto Nadra y de Sandra Bonfanti, realmente que han sido personas que han estado muy cerca de Herminia, pero ahora vamos a charlar con una familiar directa, la sobrina de Herminia Severini, que es Gabriela Roich. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, bien, yo soy la sobrina nieta de Herminia. Bueno, sobrina nieta. Sí, ella es hermana de mi abuelo. Perfecto. Que siempre la acompañó, pues siempre estaba al lado de ella. Bueno, Gabriela, sobrina nieta de Herminia, te quiero pedir para nuestros oyentes que por ahí no tuvieron el privilegio de conocerla tan de cerca, una semblanza que nos puedas hacer de Herminia como luchadora, como mujer, como una compañera tan comprometida con los derechos humanos. Bueno, yo tuve la suerte de estar cerca, como decís, de ser una familiar directa. Desde pequeña en mí marcó muchas cosas. Ella era una persona diferente, era una persona que decía lo que pensaba, que escuchaba, que daba una palabra de aliento, que nos transmitía valores diferentes que no los escuchaba en ningún lado. Y fui como formándome como persona, como mujer, como trabajadora al lado de ella. Desde el pueblo, yo nací en Villa Eloísa, vine a vivir con ella y mi primer trabajo lo fui transitando con su apoyo, con su ayuda, yo con mis tiempos y ella con los de ella, tratándome de decir cómo tenía que defenderme del patrón, qué cosas iba a pasar. Era una persona que veía más allá. Yo creo que su mente siempre estaba más allá de las cosas, podía ver lo que iba a pasar, era una visionaria, siempre ella veía lo que iba a pasar. Y para mí fue muy importante, fue la persona más importante de mi vida. Y siento dolor porque su ausencia me va a doler, me va a costar, pero tengo mi cuerpo, mi interior repleto de un montón de enseñanzas, de herramientas para seguir, y esta última parte en la que ella transitó por mi vida, este último minuto de su vida me dejó muchos vínculos, muchos vínculos recompuestos y vínculos nuevos. El velorio, la semana en el PAMI, fue encontrarme con personas que me transmitieron cosas que yo las sabía o no las sabía, pero nos encontramos, pudimos rearmar a esa Herminia que fue en pedacitos, en un montón de nosotros, y quedarnos tranquilos de despedirla, de acompañar esta última etapa y de, bueno, entre todos dejarla ir. Dejarla ir en un sentido quizás material. Ahora, evidentemente, como vos bien decís, tuviste la suerte, seguramente contribuiste mucho para que Herminia sintiera en vos una compañera más, pero evidentemente ustedes tienen un privilegio, que es haber tenido muy de cerca la militancia de ella. ¿Vos pensás que que Rosario, toda la provincia, realmente ha tomado conciencia de lo que significó Herminia Severini en su lucha permanente. Lo que pasa es que, como decía Sandra, ella en esta última etapa decía que no tenía banderas y no podía ser orgánica a ningún partido político y a ninguna organización. Igual ella, en su trabajo, también tenía como que ir dando explicaciones de una organización de Madres de Plaza de Mayo que con la que no estaba de acuerdo y con la que también estaba ligada, porque al ir a las escuelas y al ser una madre, como que ella tenía que estar explicando si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Entonces todo eso es como que no la dejaba en una buena posición ante los organismos que tienen como difusión o prensa o... Gabriela, sí. Bueno, Irene Antinori te saluda. Bueno, sí, hola. Yo hablé bastante con Herminia y justamente le preguntaba cómo estaba ella con esta posición con las madres. Y me decía, yo me enfrenté con Evefo Bonafini porque yo no me compro. Y sí, mi hija tuvo que ver con la lucha hermana, porque mi hija era montonera y yo no voy a desmentir de la lucha que hizo mi hija. Esta era la postura de Herminia, que era muy clara en eso. Ella, digamos, reivindicaba que su hija luchaba por otro mundo posible. Sí, incluso su hija y ella como como militante. Sí, sí, sí. Antes de ser madre, ella era militante social, política, sindical. Sí. Ella nunca negó eso. No, yo le comentaba a Alberto justamente que ella me decía, ¿sabes? Pues yo siempre decía, Herminia, me hace acordar a mi viejo. Y ella me dijo, sí, nosotros fuimos una raza de luchadores. Claro. Ella la tenía muy clara eso, y nunca, digamos, se desdijo. Bueno, por eso se diferenciaba. Uh-huh. Igual diferenciarse siempre a uno lo deja o a un costado o al margen, pero bueno, con mucha dignidad. Con mucha dignidad. Uh-huh. Y nunca aceptó nada, ni dinero, como dijo Sandra, o un cargo, o un lugar. Ella, los lugares en las escuelas se los conseguía o se los propiciaban las maestras, las conocidas, las personas que lo conocían, pero nadie se pudo hacer dueño de Herminia. Bueno, Gabriela Roig, sobrina nieta de Herminia Severini, te agradecemos muchísimo tu testimonio. Seguiremos recordando a la querida compañera durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, valoramos mucho este testimonio tuyo directo, en más de un sentido, porque todos los que no tuvieron el privilegio de estar cerca de ella, bueno, a través de tu testimonio, el de Sandra y el de Alberto Nadra, que fue el primero, realmente empezamos a sentirla mucho más cerca y mucho más propia la lucha de ella, como la lucha de tantos militantes. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes y un beso. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? En nuestro programa de radio acostumbramos a hacer varias entrevistas, a veces el tiempo es poco, a veces sobra tiempo, depende del tema. Hoy evidentemente el tiempo se nos ha ido porque el recuerdo de Herminia Severini es muy fuerte, es muy importante. No quisimos ahorrar testimonios y realmente los tres que hablaron, tanto Alberto Nadra, Sandra Bonfatti, Gabriela Roig, realmente tenían mucho interés en dar su testimonio y nosotros creemos que eso es realmente valioso. También nosotros, desde este programa Sueños Posibles, teníamos la necesidad, el fuerte deseo de homenajear, de recordar a esta querida luchadora con la cual no hemos compartido demasiado. Hemos ido a Rosario muchas veces, hemos estado con ella cenando, compartió, inclusive fue la espectadora privilegiada de cuando llevé el unipersonal a Rosario en una segunda oportunidad. Así que bueno, es un recuerdo muy entrañable. Se nos está yendo el programa, no sé si de las manos o de los oídos, pero bueno, es importante para nosotros reafirmar que hay muchas maneras de negociar la sangre derramada. Creo que a veces uno cree que la sangre derramada solamente la negocia la derecha más brutal, y no, la derecha más brutal no la negocia, directamente ignora, corrompe la sangre derramada. Creo que algo de lo que dijo Alberto Nadra tiene mucha importancia. Creo que estamos asistiendo a formas diferentes de negociar la sangre derramada, algunas muy elegantes, pero que no por eso no tienen que ser denunciadas como tales. Alfredo, estoy esperando este momento desde hace desde que escuché a Víctor Hugo Morales decir la cuestión, instalar la polémica sobre si en la villa se vive dignamente o no se vive dignamente, no para hablar de Víctor Hugo, pero sí para hablar sobre, digo, me interesaría tener tu opinión respecto de si se puede vivir con dignidad en una villa. Y además me acordaba que en la época de ustedes, que son una generación anterior claramente a la mía, ¿o no? ¿Ustedes me incluís a mí? ¿Me incluís a, bueno, mí ustedes? Pero, a ver, pero con, estoy comparando con mi generación, no me metan al aire en un... Bueno, no, me metí yo solo, ¿no? Sí. Yo no. Bueno, lo arreglamos fuera de aire. Que, a ver, se les decía villa de emergencia, bueno, a las villas. Exactamente. O sea, era algo transitorio. Hoy ya son villas y en algunos casos se les dice barrios. Bueno, quizás abriste el tema para el próximo programa, evidentemente, ¿no? Porque el tema es qué concepto tenemos de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Porque la dignidad, para una cultura del democratismo representativo, la dignidad es una dignidad, digamos, de muy bajo costo. O sea, uno puede ser digno cuando se dice el trabajo dignifica. No, hay trabajo que no dignifica, que degradan. Ningún villero está ahí por deseo. Si es digno es porque ha hecho de la necesidad algo digno, pero no está por deseo. Lo que es digno en el sujeto es su deseo, no su necesidad. Lo que pasa es que lo realmente indigno de la villa, vos lo dijiste bien, recordemos el mítico libro de Verbisky, del padre del Verbisky actual, Villa Miseria también es América, que fue un libro que denunció realmente esto de las villas de emergencia, como bien se llamaba, Villa Miseria, no Villa Dignidad. Después se le ponen nombres, encubridores y todo lo demás. Entonces yo creo que lo importante es que si llegamos a ese nivel, si estamos en un nivel donde un comunicador social muy importante, no importa lo que dijo, porque yo además tampoco lo escuché, pero realmente que el tema esté en debate, y una cosa es la dignidad del que vive, y otra cosa es que sea digno vivir en una villa, son dos cosas distintas. Que haya villas miseria, que haya villas de emergencia, que haya asentamientos, que son en la periferia de la ciudad, que son realmente, vos te acordás, bueno, ya también sos de otra generación, pero una famosa película, Feos, Sucios y Malos, que mostraba cómo los feos, sucios y malos estaban al lado de los grandes conglomerados urbanos, el bajo autopista. Es decir, vamos a diferenciar la dignidad del que vive en una villa, no la vamos a discutir. Ahora, que sea digno vivir en una villa como tal, eso sí lo vamos a discutir. Porque todas esas personas que están ahí, está bien, estarán más cerca del cine Gomón, posiblemente, pero evidentemente no están ahí por deseo. Toda la inmigración a las grandes ciudades tiene que ver con que el interior del país es realmente de un nivel de pobreza paupérrimo. El campo no da trabajo, la industria no da trabajo, y vienen acá a ocupar servicios y trabajos que después muchas veces sirven para la explotación laboral. O sea que hablar de la dignidad de la villa, para mí es encubridor. ¿Encubridor de qué? De que ahí no hay un deseo que circule, sino hay una necesidad. Que no siempre la necesidad tiene cara de hereje. La necesidad puede tener cara de una dignidad, pero tiene que ver en todo caso con aquel sujeto, familia, parejas, niños, que tratan de construir dignidad a pesar de todo. ¿Sabes lo que me viene a la mente? Y la pregunta es muy disparadora. Esa película tan perversa de La vida es bella, donde se le dio dignidad a un campo de concentración nazi. Bueno, si estamos en ese momento, quiere decir que la miseria llegó para quedarse, y pronto se va a hablar de la dignidad de tener hambre, ¿no? Con lo cual se abrió una puertita muy peligrosa, que la derecha o el fascismo la utilice, por supuesto, pero eso es otra cosa. El fascismo va a utilizar todo. Tratemos de no abrir puertas que puedan ser realmente como esas cajitas de Pandora, que después terminamos hablando de la dignidad, de, por ejemplo, viajar en un transporte totalmente saturado. Nos estamos yendo. Sí, la semana que viene seguimos, y ya el tema lo ha colocado Fernando Tevere con Irene Antinori. Vamos a trabajar en ese tema. Vamos a hablar de la dignidad en las villas. Gracias, Braulio. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.